La parte macroscópica del sistema respiratorio. Debo decir inicialmente que hay una respiración externa, que es aquella en donde se toma el oxígeno del medio ambiente, del aire, se lleva a los pulmones y los pulmones eliminan el dióxido de carbono. Esa es una respiración externa. Pero hay una interna que ustedes muy bien saben, es aquella a través del cual el glóbulo rojo lleva el oxígeno a la célula. La célula lo toma y elimina el dióxido de carbono que es llevado a la sangre y a los pulmones. La parte que nos corresponde a nosotros es la respiración entonces externa, ¿verdad? La interna la estudian en bioquímica, en histología, etc. Bueno, el sistema respiratorio se compone de los pulmones, que es en donde se produce este intercambio gaseoso, que se llama como... ¿Perdón? Ventilación. Bueno, ahí el proceso de ventilación es la inspiración y la expiración. Correcto. Pero el intercambio gaseoso se produce mediante los pulmones, llama hematosis. Bien. Hematosis. Entonces, se compone de los pulmones y de una serie de vías y de conductos. Vías y conductos. Comenzando desde la nariz, desde las narinas anteriores, repito, hasta los bronquios. Esos son los que se conocen como vías respiratorias o conductos respiratorios. Entre otras cosas, las vías respiratorias se dividen en vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Las vías respiratorias altas hasta la laringe, las vías respiratorias bajas, los conductos y vías que quedan por debajo de la laringe. Entonces, en la parte clínica, ustedes escucharán infecciones o enfermedades de las vías respiratorias altas o de las vías respiratorias bajas. Comenzamos hablando de la nariz. La nariz realmente tiene dos partes. Una parte visible, una parte externa, que queda en la parte interior de la cara, que se conoce como apéndice nasal o como nariz propiamente dicha. Sí, yo creo que lo vamos a decir por ahí. ¿De aquí? ¿A dónde? Al lado. Bien. Y la cavidad nasal. Las funciones de la nariz son las siguientes. Allí está ubicado, como ustedes muy bien saben, en la parte superior, exactamente en el techo, ¿verdad? A nivel del meato superior, el sentido del olfato. Allí hay una mucosa amarilla que percibe los olores a través de reacciones químicas. Ustedes muy bien saben que allí lo toman los axones que conforman el nervio olfatorio y son llevados a través de este nervio hasta el sistema nervioso central o las zonas encargadas de discriminar los olores. Es importante saber que en la nariz tenemos el sentido del olfato. Igualmente la nariz permite la entrada y salida del aire, la filtración, el calentamiento y el humedecimiento del aire, y también gracias, mi amado, y la recepción de las secreciones que proceden de los senos paranasales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Este filtrado de este calentamiento, de esta, el humedecimiento, se realiza a través de los cornetes y de los labios. los cornetes y los meates realizan esta labor. Además, sí, el filtrado, el calentamiento y el humedecimiento del aire se realiza a través de unas estructuras que se llaman cornetes y meates, de las cuales vamos a hablar inmediatamente. Igualmente, en el filtrado participan lo que se denominan las vibrisas. Vibrisas, que son unas vellosidades o pelos muy delgados que todos tenemos acá en las narinas anteriores, que se encargan de retener las partículas que se encuentran en el aire y que no deben pasar a las vías respiratorias. Allí se retienen. ¿Ya? Bien. Los senos paranasales, que se llaman paranasales porque llegan alrededor de la nariz, ¿verdad? Cuya mucosa es una mucosa respiratoria también. Permanentemente está produciendo secreciones. Estas secreciones son recibidas en la nariz, conforman lo que nosotros llamamos las secreciones mucosas o moco, que permanentemente se coleccionan y se van eliminando. ¿Ya? Bueno, muy bien. Seguimos. Bueno. La nariz, esta parte externa, tiene los siguientes componentes. La raíz, que es esta parte superior, compuesta por los huesos nasales. Es un hueso par de la cara. Te repito, la raíz está conformada por los huesos nasales. La punta o vértice, ¿verdad?, es la parte más saliente de la nariz. La base, en donde encontramos los dos orificios nasales o narinas anteriores. El dorso, que es la continuación de la raíz hasta el vértice, ¿no? El dorso de la nariz. Y las alas de la nariz, que están conformados por cartílagos. Ahí unos cartílagos que se llaman cartílagos laterales y hay unos cartílagos que se llaman cartílagos alares. Pero repito, la parte lateral de la nariz está conformada por cartílagos laterales de la nariz y por cartílagos alares. Los cartílagos alares son cartílagos alares mayores, eso sí me interesa que se lo aprendan, y los cartílagos alares menores o supernumerarios. Bien. Bueno, debo señalar que hay diferentes tipos de nariz y debo señalar también que me refiero sobre todo al dorso de la nariz. Son diferentes tipos, hay aproximadamente unos 4 tipos, ¿verdad? El clásico, hay otro que se llama el griego, hay otro que se llama el socrático, o repingada que llaman, ¿verdad? Y hay una que se llama ganchosa, ¿no? En donde hay una prominencia de los huesos nasales. Hoy en día, a través de la rinoplastia, como bien saben, se pueden hacer correcciones de estas estructuras. ¿Ya? Y pues con este boom que hay a nivel universal del homenaje a la belleza, hay un movimiento universal de homenaje a la belleza. Entonces, este tipo de cirugías es muy práctica, es muy, hoy en día es muy frecuente. Bien. Igualmente, los orificios, hay dos tipos de orificios típicos, en el cual predominan en algunas personas el diámetro transverso, son narices anchas, ¿verdad?, y otros en el cual predomina el diámetro antero-posterior, en cuanto a los orificios, ¿verdad? Sin embargo, la raza amarilla está entre estos dos extremos que he señalado. Ya no me gusta hablar de raza porque parece que la raza no existe, pero algunos textos de anatomía utilizan los términos de raza, y se dice que la raza amarilla no predomina en ninguno de los diámetros, en la blanca predomina el antero posterior y en la raza negra predomina el diámetro transversal. La irrigación de la apéndice nasal está está dada fundamentalmente por ramos de la arteria facial y por ramos de la arteria ospálmica. Repito, ramos de la arteria facial y ramas de la arteria ospálmica. Recuerden que la arteria facial es una rama de la carótida externa. No deben olvidar eso. Y la ospálmica es una rama de la carótida interna. ¿Puedes repetir? Sí. Digo nuevamente que la arteria facial es rama de la carótida externa. Y la arteria oftálmica es rama de la carótida interna. Bien. La inervación está dada por ramas del nervio maxilar superior y por ramas del nervio oftálmico. Deben recordar que esta estructura a su vez son ramas del nervio trigémino o quinto par. Bien, el apéndice nasal o nariz está limitado de las estructuras de la cara a través de unos surcos. El surco que lo separa de los ojos, naso-lacrimal, este surco que lo separa, el que lo separa de los carrillos o de las mejillas, el naso seniano, y el que lo separa de los labios. Perdón. El apéndice nasal tiene una forma de pirámide, ¿no? Y está limitado a lado y lado por unos surcos. Estos surcos son en la parte superior el naso lacrimal, ¿verdad? Hacia los lados el surco naso seniano. Y de los labios lo separa el surco naso labial. Estos surcos, sobre todo el naso renal y el naso labial, son más prominentes o son muy notorios ya en las personas de mayor edad. Bien. Yo creo que hoy tengo una hora solamente. Sí. Mañana tenemos 3 horas. Yo creo que hoy no voy a avanzar mucho porque en una hora no creo que alcance a terminar. De todas maneras, mañana, lo que quede pendiente, lo hacemos. Creo que culminamos. Bueno, también en la nariz se asientan unos músculos que hacen parte de la mímica facial. ¿Verdad? Repito, en la nariz asientan músculos que hacen parte de la mímica facial. Mímica facial. Son los músculos que permiten todas las expresiones de vista, llanto, ira, indiferencia, concentración, todo. Todas las emociones se expresan a través de los músculos de la mímica facial. Bien, en la nariz hay algunos. Por ejemplo, el músculo nasal, el nictiforme, el depresor del subtabique, el elevador común del ala a la nariz y del labio superior. Claro que esos músculos se van a ver, creo que ya lo vieron. ¿Vieron ya ustedes músculos esqueléticos? Ya se lo sabe bastante bien. Yo a veces, como son varios meses, como ustedes bien saben, el apéndice o nariz, está separado, ¿verdad? El apéndice o nariz está dividido, ¿verdad? A través o por lo que se llama el tabique nasal, por el septum nasal, conformado por cartílago en la parte anterior, eso es lo que permite que se mueva, en la parte anterior por cartílago y en la parte posterior por estructuras óseas. Concretamente, hay dos huesos. El hemoides y el bóvedo. La vista nasal tiene un componente. Tiene un componente cartilaginoso y un componente óseo. El componente óseo está dado por dos estructuras que ustedes también mencionan ya, que es el etmoides y el bóvedo. Con el transcurrir de los años, sobre todo, oigan bien, con el transcurrir de los años, el tabique se desvía hacia la derecha o hacia la izquierda. Generalmente el tabique está desviado a uno u otro lado. Si es muy pronunciado, dificulta la respiración. Pero también ustedes saben que hay cirugías que corrigen este defecto de la desviación del tabique. Y más cuando es por trauma, y más notable, posiblemente. Bien. Ahora este apéndice es perforado. Por algunos elementos no veo que hay ninguno que tenga. Pero ustedes muy bien saben que estas estructuras cartilaginosas están perforadas por estos elementos. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, el comentario general, la piel es el primer órgano o sistema de defensa. La piel íntegra implica una barrera primaria y elemental contra cualquier agente nocivo. Si hay un tatuaje o si hay un piercing, esta primera barrera de defensa se rompe y puede por allí penetrar cualquier tipo de virus, hongos o bacterias. En efecto, ya se han descrito a nivel mundial, pocos, pero se han descrito casos, ¿verdad?, de gangrenas o de tumores malignos, como dice la gente, de cáncer, producidos por este tipo de perforaciones. ¿Ya? Entonces, efectivamente, afortunadas las personas que utilizan estos tatuajes y los piercing y que no ha pasado nada, pero hay descritos que se pueden presentar neoformaciones. Bien, hablando de la cavidad nasal, tenemos que decir inicialmente que esta no es perceptible, ¿verdad? Esta queda por debajo del cráneo y por detrás de la apéndice. Cavidad nasal. La cavidad nasal, ¿verdad? Queda por debajo del cráneo y por detrás del apéndice. Podemos describir en ella una abertura anterior y una abertura posterior. La abertura anterior se llama narina anterior, y las posteriores se llaman narinas posteriores o cuanas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la parte anterior, unas aberturas que se llaman narinas anteriores, y unas aberturas posteriores que se llaman narinas posteriores o cuanas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Además, se describe, como pueden apreciar allí, un techo, un suelo o piso, una pared lateral o externa y una pared interna o medial. Entonces, vamos a ver qué estructuras conforman el techo, etcétera, etcétera. ¿Seguimos? Bien. El techo, que es una parte angosta, la parte superior de la cavidad nasal angosta, está formada por la siguiente estructura ósea: el esfenoides. ¿Y qué? Esfenoides. El etmoides, el frontal, el hueso nasal y los cartílagos laterales. Repito, esfenoides, hemoides, frontal, nasal y los cartílagos laterales. Esta cinta estructura conforma la parte superior de la cavidad nasal que se llama techo. Recuerden, creo que lo dijimos en el primer semestre, la anatomía todavía, desde que comenzó, utiliza el cubo como estructura de comparación. ¿Ok? Entonces siempre habrá arriba, techo, piso, paredes laterales, en este caso medial y lateral, una anterior y una posterior. Son las seis caras del cubo, la estructura geométrica que los anatomistas desde que comenzó esta rama de saber utilizan para describir la estructura. Muy bien. Seguimos. El piso, en la parte inferior, ¿verdad?, está conformada por el maxilar superior y por el palatino. El maxilar superior y el palatino. Recuerden que estas estructuras conforman el paladar duro, la parte ósea del paladar. La pared lateral. La parte que contiene lateral o medial. Lateral interna, perdón. Lateral externo. El hueso nasal, nuevamente. El maxilar superior. El lacrimal. El etmoides. El esteroides. Nuevamente el palatino. Y están los cornetes y los meatos. Cornetes y meatos. Repito. El hueso nasal, el maxilar superior, el etmoides, el esternoides, el palatino, los cornetes y los meatos. Y de hueso también ustedes saben que se llama unguis, casi unguis o lacrimal. Los cornetes, no sé si tengo algo de eso. Ah, bien, terminó con la pared medial, estoy hablando de los cornetes. Pared medial. La pared medial, repito, porque ya lo dije, está formado por el etmoides, el vómer y el cartílago septal. Ya lo habíamos dicho. Los cornetes y meatos, hablemos de los cornetes, son tres. El superior y el medio, hacen parte del hueso etmoides. Muy bien. Estas dos estructuras óseas, los cornetes son huesos, bien. Los cornetes o conchas son huesos de la cara. Pero el cornete superior es el más pequeño. Y el cornete medio. Estos dos se describen como partes del hueso etmoides. Es decir, no son huesos independientes de la cara. No son huesos independientes de la cara. El superior y el medio. El superior y el medio. El cornete inferior, que es el mayor, es el más grande, es un hueso independiente. Par. Es par y es independiente de la cara. Entonces, cuando vayamos a describir los huesos de la cara, mencionamos a el cornete inferior o cornete inferior como hueso independiente. Pero cuando oigan hablar del etmoides, ya ustedes muy bien saben que del etmoides hace parte este dos cornetes. Diferencia grande. Bien. Sí. Los meatos. Los meatos son depresiones. Son depresiones. O son surcos. Son surcos o son depresiones que quedan por debajo de cada cornete o por debajo de cada concha. Es decir, por debajo de cada cornete hay un surco, hay una depresión que se llama meato. Y entonces tenemos, por lo tanto, el meato superior, el meato medio y el meato inferior. Así como hay tres cornetes o conchas, hay tres meatos. Bien, los meatos son depresiones en donde drenan los senos paranasales. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, aquí dice receso esfeno-esmoidal. El receso esfeno-esmoidal es una depresión en el meato. Que lo voy a mencionar, ¿me entiendes? Que aquí estoy hablando de tres meatos, pero aquí hablo de receso. Es una depresión que queda entre el cornete superior y el techo de la fosa nasal, o de la cavidad nasal. Entonces, el receso esfenoetmoidal es una depresión que queda entre el cornete superior y el techo de la cavidad nasal. En este receso frena el seno esfenoidal. En este receso. Bien. En el meato superior. Frena el seno esfenoidal anterior. Y en el meato medio frena el seno frontal, el seno maxilar y otras celdillas esfenoidales. En el meato medio frena el seno frontal o los senos frontales, los senos maxilares superiores y también senos esmoidales. Medios, aquí el nombre es posterior. Aquí no es anterior porque está en el es posterior. Bien. Y en el meato inferior, frena el conducto lacrimonasal. En el meato inferior, frena el conducto lacrimonasal. Debo recordar que cuando se retira el cornete medio, oigan bien, cuando uno separa el cornete medio, lo vamos a ver en práctica, tal vez también hay una imagen, cuando se retira el cornete medio, se observa, lo que se llama la bula etmoidal. La bula etmoidal. El medio. Y el hiato semilunar. Repito. El hiato semilunar y la bula etmoidal se dejan apreciar o se dejan observar cuando se retira la concha o cornete medio. ¿Verdad? Sí. Cuando se retira el cornete o concha, cuando uno lo secciona, aprecia una elevación que se llama bula etmoidal. La bula etmoidal está formada por las celdillas etmoidales. Y también se observa lo que se llama el hiato semilunar, que es donde van a drenar estos otros senos que he mencionado. ¿Ya? ¿El hiato? El hiato semilunar. Muy bien. Cuando los cornetes edematizan por liberación de histamina, por una reacción alérgica, entonces uno no puede respirar por esa fosa nasal comprometida. Rara vez se obstruyen ambas fosas. Pero ustedes, frecuentemente uno tiene, tengo un lado de la nariz tapado, obstruido. Es que estos cornetes que están muy irrigados, y ustedes saben que están irrigados abundantemente para calentar el aire, para obedecerlo, para que llegue a una buena temperatura. Entonces, cuando por alguna situación hay una alergia, se libera también, hay una vasodilatación, entonces se crecen, aumentan y obstruyen la entrada del aire. Generalmente nos queda entonces la otra fosa nasal impermeable. Y además nos acompañamos respirando por la boca. Bien. Debo recordar como una función de los senos paranasales. Debo recordar que es una caja de resonancia para la voz. Los senos paranasales son una caja de resonancia para la voz. Cuando los senos paranasales se llenan de secreciones, cuando tenemos algún proceso viral o bacterial, entonces no desempeña cabalmente esta función de resonancia y entonces nos cambia la voz, se nos torna como una voz añatada, ¿verdad? Que las personas se dan cuenta incluso cuando uno habla por teléfono con ella. Oye, te siento mal en esta... ¿Por qué? Porque las secreciones, que al final es líquido, están impidiendo que los senos paranasales cumplan esta función importante de resonancia, de caja de resonancia, que nos dé ese timbre característico que tenemos cada uno. Cuando estos senos acumulan este material purulento, entonces se presenta lo que se conoce como sinusitis. La sinusitis es esta enfermedad, esta inflamación, en donde los senos paranasales han acumulado abundante secreción purulenta, sobre todo, que hay que tratar severamente con antibióticos, ¿verdad? Para recuperar con parte de la persona. También. Hay un solo seno que deben recordar. No puede seguir. Hay un solo seno que no es paranasal. Hay un solo seno que no es paranasal. ¿Verdad? ¿Cuál es? ¿Cuáles son los senos que no son paranasales? Los senos de el temporal, las hendillas mastoideas, son senos. Recuerden que los senos aligeran o alivian o disminuyen el peso de la cabeza. Piensa que cuando uno tiene, vuelvo a decir, cuando uno tiene gripa y tiene mucha secreción, la cabeza le pesa y uno estornuda y le duele. Eso duele y parece que se moviese en la masa encefálica, ¿verdad? Por ese desplazamiento y ese movimiento. Si no hubiese los senos, tal vez estaríamos siempre con la cabeza inclinada como si tuviésemos mucho cargo de conciencia. Cabizbajo. Pero no, el liviano. Esto es en paz. Están ocupados por aquí. Vamos a seguir con Paredes. No me voy para Bogotá porque me iba a ir. ¿Mediaciones? Sí. Vamos a ver, yo creo que mañana hagamos toda la mediación. No. No, ya no. Estuvo bien, tu madre, que eran 20 minutos. Bien. ¿Y la irrigación de qué era? La irrigación mañana. La faringe. La faringe, como aquí yo señalo, es un tubo en forma de embudo. Pueden recordar el número 13 porque es un número cabalístico, ¿cierto? De mala suerte, sobre todo si caen martes. Entonces es posible que lo recuerden fácilmente, que aproximadamente 13 centímetros de longitud, ¿verdad? Que empieza en las cuanas, su parte superior está en las cuanas, recuerden que es una cuana, y su parte inferior está en el borde inferior del cartílago ricoides, en donde se continúa con él, es otro, ¿verdad? Y termina en nivel. Entonces, es un tubo en forma de embudo con 13 centímetros de longitud aproximadamente, que comienza a nivel de las cuanas y que termina en el borde inferior del cartílago cricoide, continuándose con el esófago. Bien. Seguimos. Bien. La faringe se encuentra por detrás de la cavidad nasal, por detrás de la cavidad oral y por detrás de la laringe. Bien. Está por detrás de estas tres cavidades. Él estaba formado por músculos esqueléticos revestidos de mucosa. Queda claro que la faringe en su parte anterior no tiene pared. En su parte anterior no tiene pared. Porque, repito, está comunicada con estas cavidades respectivas que he señalado. En ella se pueden delimitar tres zonas. Una parte superior que llega exactamente hasta el velo del paladar o paladar blando, que se llama nasofaringe. La parte superior se llama nasofaringe y llega, repito, hasta el velo del paladar o paladar blando. Una segunda porción que llega hasta el nivel del hueso hioides se llama orofaringe. Una segunda porción desde el velo del paladar hasta el hueso hioides que se llama orofaringe. Y una tercera porción, que es la porción inferior, que llega hasta el cartílago cricoides, como ya les decía, y que se llama laringofaringe. Bien. La parte del paladar blando hasta el hioides. Y el otro hasta el cricoides. Entonces estamos de acuerdo. Es más claro de la cricoides. ¿Y a dónde va? Bueno, la nasofaringe es una porción por donde exclusivamente debe circular aire. Repito, por la nasofaringe solamente debe circular aire. En cambio, por la orofaringe y por la laringofaringe circula el aire y también el bolo alimenticio. Entonces, su porción superior es únicamente respiratoria, tiene una función respiratoria. Rara vez, y por descuido nuestro, si estamos conscientes o en personas inconscientes, parte de nuestro alimento pasa a esta porción y la persona expulsa, por decir algo, el arroz. Los líquidos, la cola romana es horrible. No de rastrillo en la barriga. Los líquidos, no de rastrillo. Y algunos sólidos, repito, se expulsan. Pero esta es una sensación desagradable, no de verdad. Porque repito, solamente requiere de bien. La nasofaringe, la laringe, ¿cuáles son sus límites? Y en la nasofaringe, que es la parte superior, se encuentran algunas estructuras que vamos a mencionar. En su parte posterior está la tonsila o amígdala, ¿recuerdan? La palabra tonsila es sinónimo de amígdala. La tonsila o amígdala faríngea, que es impar, se llama adenoides. Esta tonsila en los niños puede aumentar de tamaño, dificulta el paso del aire. El niño debe respirar con la boca abierta. Al respirar con la boca abierta, la lengua no presiona el paladar óseo, el paladar duro. Y entonces el paladar duro no aumenta el diámetro transverso. ¿Ya? Entonces, el diámetro transverso es reducido, los dientes se van hacia adelante. Hay protrusión de la dentadura también por este mismo fenómeno. ¿Verdad? Y entonces habrá que luego recurrir a estos tratamientos que están también muy popularizados y son también. Pero repito, hay que, cuando ustedes como pediatras, ustedes que ya son pediatras o que ya están en buena cultura, cuando observen un niño que respira por la boca, presten atención, porque además de forma, claro que lo grave es que deforma los músculos de la cara, todo. Va a tener el crecimiento de los músculos de la cara, de los huesos de la cara, no va a ser armonioso. Entonces ustedes desde ya, que ya saben, de puericultura, que saben en pediatría, se entienden con eso. Para que lleven a los niños pediatras y corrijan. Bien. También en la nasofaringe. Bueno, ¿me la parte posterior? Estamos hablando de la nasofaringe, o sea, la parte superior, ¿verdad? La o sea, la parte de atrás, y allí queda cubierta por la mucosa esta primera mezcla de la mucosa. Bien. También en la nasofaringe desemboca o se encuentra la abertura de la tuba auditiva. ¿Verdad? Que también se conoce con otro nombre, ¿verdad? Trompa de Eustaquio. Trompa de Eustaquio. Allí, en esta abertura, alrededor del cartílago, esa zona del cartílago, hay una elevación que se llama rodete tubari. Alrededor de esta abertura hay una elevación que se llama rodete tubari. Encontrándose otra tonsila u otra amígdala, que se llama amígdala tubárica o tonsila tubárica. Bien, por detrás de este rodete, por esta elevación, hay una depresión, que se conoce con el nombre de receso faríngeo, que lo coloqué así, pero también en los libros lo van a encontrar como cosito de Rosmuller. ¿Cómo? Cosito de Rosmuller. Hay algunos libros que utilizan este nombre, entonces, repito, es una depresión que se encuentra allí detrás de este rodete tubárico, de esta elevación, y que se llama receso faríngeo o cosita de Rosmuller. ¿Cómo adivinar? ¿Cómo escribiste, Fiole? Rosmuller. Ajá, pero lo voy a poner de las dos puntitas, ¿no? Ahora sí. ¿En la hora para más escribir, Fiole? Esa era, ¿cómo la llamo, pues? Yo también. Vamos a encontrar otras amígdalas que se llaman en la oropharyngeal. Vamos a encontrar las amígdalas linguales. Las amígdalas linguales están en la parte posterior de la lengua. La parte posterior de la lengua. Vamos a observar los pies entre la lengua y la epiglotis, y que reciben por lo tanto estos nombres: pliegue, gloso epiglótico, medio, y pliegues gloso epiglóticos laterales. El cartílago, repito para la niña que creo que. Estoy hablando de las orofe, recuerden. Amígdala lingual. Entre la epiglotis, que es un cartílago de la laringe, lo vamos a ver mañana, y la lengua, se forman unos pies, como una especie de ligamento que empieza. La epiglotis a la lengua. Esos pies son tres. Hay uno medial y hay dos laterales. El medial, por lo tanto, se llamará pliegue glosoepiglótico medial, y el otro y los otros dos laterales. Estos pliegues forman unas depresiones que reciben el nombre de vallécula o valle. Vallécula o valle. Significa que es una depresión. Y en la vallécula, se depositan residuos alimenticios. Por eso cuando nosotros terminamos de comer y nos estamos vaciando la cavidad oral, ¿verdad?, para eliminar estos restos alimenticios que quedan en la vallécula, tenemos que hacer un esfuerzo, ¿verdad?, y expulsarlos, porque podemos tener perfectamente limpia la parte de las encías y los dientes y la parte anterior de la lengua, pero aquí hay residuos que tenemos que eliminar. Las amigas palatinas. Las amigas palatinas son muy notorias en los niños. A los 7 años más o menos alcanzan un gran desarrollo. A mí no se observa ni a lo más mínimo, pero de pronto ustedes que son supremamente jóvenes, se aprecian. Entonces, a la vez, fíjense que cuando estas amígdalas inflaman, ¿verdad?, impiden incluso la deglución, hay una disfagia, el dolor para deglutir. Si ustedes se aprecian tanto y se pueden convertir en culpa e ingerir alimentos. Sobre todo los alimentos sólidos. Las torcidas o amígdalas palatinas. Estas sí son par, una y una. ¿Cómo recuerdo? Muy bien. Debo recordar enseguida que la piensa todas las amígdalas que hemos mencionado. Primero la faringe, ¿verdad? Luego la tubárica. Luego la lingual y ahora las palatinas. Ellas todas las amígdalas conforman lo que se llama el anillo de Waldeyer. Sí, todas las amígdalas. Todas las que hemos mencionado. Sí, todas. Forman un anillo que se llama anillo de Waldeyer. ¿Cómo se escribe Waldeyer? W. Vamos a escribir muy bien, pero al menos la pronunciación. Otro nombre que en los libros modernos ya no van a encontrar ese nombre. En Moore, etcétera, etcétera, van a encontrar anillo tonsilar. Lo van a encontrar. Estoy diciendo sobre todo porque a veces leen decir que debe aparecer ahí. Pero en los libros modernos, leen Moore, tengo Moore es el que me interesa a mí. Se llama anillo tonsilar. El papel de este tejido, fíjense que el tejido linfoide es protegernos contra elementos que pueden ser nocivos para la salud del cuerpo humano. Eso es una línea de defensa. Ustedes muy bien saben que los ganglios linfáticos, ¿verdad?, también cuando hay una infección inmediatamente, ¿verdad?, aumentan de tamaño, hay calor, dolor, rubor, etc. Porque están ejerciendo la función. Es lo mismo, ¿no? El anillo de Waldeyer o tonsilar tiene esta función protectora porque por la cavidad oral ingresa cualquier cantidad de factores de riesgo para la salud. Muy bien. Debo recordar que estas torcidas están ubicadas en un receso o en una depresión conformada por dos pliegues. Un pliegue que se llama palatoglos y otro pliegue que se llama palatofaringe, o pilar anterior y pilar posterior respectivamente. Las amígdalas palatinas o torcidas palatinas están limitadas por los pilares anterior y posterior, pero también van a encontrar en algún libro que se llama el pilar anterior palatogloso. Aparato. Palato. No aparato. Mira, cara buena. Y el posterior, palato faringe. Palato faringe. Palato, ¿no? también. En la parte inferior se llama la laringo, digamos la laringo, oye, y allí, además de lo que dice que no conoce, vamos a encontrar una fosa piriforme. La fosa piriforme. Es una especie de desfiladero. Por donde descienden los líquidos y también el bolo alimenticio, cuando uno desluce, cuando uno está comiendo. ¿Lo explico? Aquí lo vamos a ver a los lados del cartílago tiroides, del laringo. Y en la parte posterior vamos a observar el receso o la fosa piriforme. Miren que hay una estructura que hay en la vallécula, pero a los lados de la vallécula, ya recuerden cómo se forma una vallécula por los tres pies, a los lados de la vallécula hay unos destiladeros que se llaman receso piriforme o fosa piriforme, que contribuye al deslizamiento o al descenso de los alimentos. ¿Al lado del cricoides o de la familia? Ya, madre mía. En una parte que encontramos tres músculos constrictores. Superior, medio e inferior. Estos músculos tienen como papel fundamental disminuir la luz de la pared y por lo tanto contribuir al descenso del bolo alimenticio. De los constrictores de la pared tienen esa función. El superior va de la arma medial de la cóbis pterigoides y de la línea amilo y oilea al tuerco faringo. Pterigoidea. Yo no voy a, la verdad que sí, que cuando vaya a preguntar, no voy a preguntar mi intención y origen. Pero repito, va a la medial de la cóbis pterigoides y de la línea milo y oidea del maxilar inferior. De allí va hasta el tubérculo faríngeo, que queda en la cóbis basilar del occipital. Bien. El constrictor medio, va del hueso hioides, a la parte media de la faringe. Ese forma un rapé, entonces va a la parte media de ese rapé. Y el inferior, el constrictor inferior, va del cartílago cricoides a la parte posterior de la faringe también. Muy bien. Y hay otros tres músculos, uno denominado estilo faríngeo, que va de la cóbis estiloides a la faringe. Ya. El salpingo faríngeo, que va del cartílago allí en la abertura de la trompa de Eustaquio, ¿verdad?, hasta la faringe. Y el tercer músculo es el palato faríngeo, que va del palatino a la faringe. Estas tres estructuras tiene como función elevar la faringe. Estas tres estructuras elevan la faringe. Y ya sabemos que los otros tres músculos constriñen la faringe. ¿Profesor del cortisol superior? ¿Puede repetir el cortisol superior? ¿Hacia dónde va? Sí, ya decía que va el apófisis pterigoide. La apófisis pterigoide es del esfenoide. Tiene dos alas, una lateral y una medial. Va de la parte medial así, de cada lado. También se agarra en el maxilar inferior y va hasta el tubérculo faríngeo, que queda en el occipital. Bien. Bueno, entonces, el estilofaringo de la apófisis tiroides a la